Buenos días, ahí cómo va. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, hubo un suspiro previo, dije, ¿qué pasó? Ah, no, no, no, estaba tragando el mate. Está bien. Ruidito de mate fue. Sí. Diana Melón, arrancamos a terminar todo, el programa, el año. Y esperemos que no el mundo, pero bueno, seguramente desde la columna ambiental. Vamos a hablar de algo que está destrozando también el mundo, me imagino. Sí, vamos a hablar de algo así, pero también en esta columna les traigo algo que es la organización muy fuerte detrás, así que nada, hay una resistencia Hay al atisbos de avance esperanza. capitalista y destructor y saqueador. Hay esperanza, hay esperanza, hay lucha. Hay esperanza, siempre la hay, y la esperanza justamente viene desde abajo. Porque bueno, el día 9 de diciembre se va a estar llevando adelante además de un nuevo encuentro de la Red Nacional Ecologista, para Red Nacional de Acción Ecologista, no Red Nacional de Ecologista, la RENACE, se va a estar llevando adelante un nuevo encuentro de esta red que ya tiene más de 30 años, y se va a estar llevando adelante en Necochea, Neuquén iba a decir, y pero bueno, en esta columna no vamos a hablar de la amenaza, solo que me dio el pie para decirlo, sino que el 9 de diciembre se va a estar llevando adelante un juicio ético y popular contra los ecocidas, en este caso en la provincia de San Luis. Este juicio está teniendo asambleas o instancias de participación en múltiples lugares para que se vaya recogiendo esta información y finalmente se juzgue a quienes están destruyendo por lo menos el territorio. Nosotros estuvimos en comunicación con Fernando Frank, él es ingeniero agrónomo, integrante de Campesinos del Valle de Conlara, y va a estar participando en el juicio ético, así que si te parece vamos a escucharlo y después profundizamos más en torno a este juicio y a las modalidades que está teniendo. Dale, sí, ahí antes de escuchar el testimonio del compañero, nada, también esta idea de los juicios, estas acciones se están llevando en distintos puntos del país, se hizo hace poco en Tandil, digo, como para poner también en situación a quienes no conocen de esta experiencia de los juicios éticos a los ecocidas, y ahora sí, escuchamos el testimonio. Vale. Hola, mi nombre es Fernando Frank y quería contarles sobre el juicio ético a los ecocidas y en concreto la audiencia que se va a realizar el 9 de diciembre aquí en la provincia de San Luis. Los juicios, las audiencias y el juicio ético a los ecocidas es una actividad política, pedagógica, de investigación y de visibilización de problemáticas ambientales, políticas, económicas, sanitarias también. Y en el caso de la audiencia que se va a hacer en San Luis, se va a hacer en el marco del Congreso Nacional de Medicina General, por lo que además va a tener una pata importante de discusión de las condiciones de salud de las poblaciones vinculadas a los conflictos socioambientales vinculadas a la presencia de empresas extractivistas en nuestros territorios. Vamos a abordar varios temas, entre ellos los agronegocios, que aquí en la provincia tienen una forma particular, además de haber cultivos de soja y maíz de secano, hay cerca de 60.000 hectáreas bajo riego con los sistemas de pivot central, que bueno, es una actividad muy intensiva y que por sus características de inversión, las empresas en su paquete de producción agroindustrial usan incluso más agrotóxicos que en otros sistemas para proteger sus inversiones y sus cultivos y los rendimientos, por medio de la tecnología de la transgénesis y también de los agrotóxicos. Nos parece que es muy interesante discutir esto en ámbitos académicos abiertos, como va a ser este, en miras de dar más difusión a las denuncias, a las violaciones a derechos que vemos en nuestros territorios, y también en el caso de los territorios rurales, mostrar que hay producción campesina. Que sostiene la alimentación, porque esa es otra característica. Las producciones agroindustriales y de los agronegocios producen commodities que no se, que se exportan y que no son alimentos, digamos. Y también este sistema de juicio ético lo que hace es discutir las causas de las problemáticas, como decía, de las problemáticas sociales, políticas, económicas, ambientales, sanitarias, y los responsables institucionales, las responsabilidades del Estado y por supuesto de las empresas concentradas que llevan sus proyectos extractivistas en la región. Es una audiencia de una serie de audiencias que se han hecho y que se van haciendo en distintos puntos del país y que el año que viene, a mitad de año, va a tener una audiencia general y se va a producir los fallos y se van a publicar las recopilaciones de materiales de denuncias de parte de las organizaciones. Así que bueno, nos parece una buena oportunidad ser parte en las organizaciones de esta provincia de esta actividad. Ahí escuchábamos el testimonio, escuchábamos también cómo Dai se vuelve a acomodar luego de escuchar este audio. Estaba repasando, porque me parecía, esto ahí comentaba, ¿no? El año que viene, a mitad de año, sería como el gran juicio ético y popular a los ecocidas. Se viene haciendo, como decía, en distintas partes. Se ha hecho en Córdoba, en Villa Yardino, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe. En Tandil se me escapan algunos más, pero esta idea de poder unir de alguna forma también, ¿no? Digo, más allá de cada región tiene sus problemáticas en particular, la problemática que atraviesa a todas estas, a todos, en verdad nos atraviesa a todos, es el ecocida, que de distinta forma, el ecocidio que de distintas formas están llevando adelante las empresas, el Estado y demás. Sí, la verdad que lo que tienden a hacer es concentrar en un lugar problemáticas de la región, digo, la que, no sé, tomando como ejemplo el que vos pusiste, el que se hizo en Tandil, no solo recogió problemáticas que se dan en Tandil, sino en Olavarría, en Necochea y toda la región, que en muchos casos la problemática es la misma que atraviesa, digo, el agronegocio, es indistinta, digo, desde en todo lo que se puede considerar pampa húmeda, el agronegocio afecta a todas las localidades por igual. Porque bueno, no se lleva adelante sin tener en cuenta ningún tipo de medida para proteger los agroecosistemas y mucho menos las personas que habitan en los agroecosistemas. Entonces, si bien recoge problemáticas de diferentes localidades, en muchos casos hay problemáticas comunes, por eso se tienden a localizar y también porque la realidad es que las problemáticas ambientales, por el lugar que ocupamos en la División Internacional del Trabajo, por tener gobiernos entreguistas, es muchísimo, o sea, ¿no? Es difícil, sería difícil plantear, bueno, hacemos dos juicios y con eso estamos, porque, o dos instancias, dos instancias previas al juicio y con eso estamos, porque la realidad es que si bien hay problemáticas comunes, también hay problemáticas puntuales que en algunos casos se derivan de las mismas problemáticas y en otros no. Hablabas, no sé, de Villa Giardino, y Villa Giardino no solo tiene la problemática del avance del modelo de agronegocios, del avance del modelo agrosojero, sino también tiene toda la infraestructura que viene destruyendo bosques nativos para avanzar, o sea, con proyectos de infraestructura, en este caso una carretera, que es lo que se marca en el proyecto IRSA y que, bueno, está ligado al avance del agronegocio porque está ligado o tiene la finalidad de extraer commodities hacia los mercados internacionales, facilitar, o sea, el desarrollo de infraestructura para facilitar la salida de commodities, también tiene sus particularidades propias porque, bueno, está destruyendo bosques nativos que funcionan como pulmones verdes en lugares donde, o en un contexto donde cada vez hay menos territorio verde por persona del que debería haber. Entonces, cada lugar también tiene sus particularidades. Pero bueno, en San Luis obviamente es una región que está muy atravesada por el avance del agronegocio. Así que nos pareció importante también traer la visión de Fernando Frank, que él estuvo participando en todas las instancias previas a esta actividad que se va a hacer el 9 de diciembre, y para contarle un poco a la audiencia cómo se lleva adelante este juicio, porque también tiene su propia metodología. Obviamente es un juicio popular que se lleva adelante desde organizaciones y movimientos sociales ante la inacción no solo del Estado, sino también de la propia justicia que tiende a fallar a favor de los ecocidas y tiende a utilizar, como hemos dicho en múltiples ocasiones, el principio precautorio de la Ley General del Ambiente, que lo que plantea en la letra es que ante la posibilidad que se desarrolle una industria contaminante o una actividad contaminante, quien tenga intención de desarrollarla tiene que comprobar que no va a contaminar el ambiente. En el caso de Argentina, el principio precautorio se utiliza al revés y son las comunidades las que tienen que comprobar la contaminación una vez ya producida y no como lo dice la letra de la ley. Así que bueno, ante la inacción, y más que la inacción, la connivencia, porque no es inacción, es connivencia del poder político y judicial con los ecocidas, desde múltiples, bueno, organizaciones, movimientos sociales, asambleas socioambientales, se vienen desarrollando estos juicios que lo que hacen es plantear o plantear diferentes instancias de participación en el juicio. Por un lado, las asambleas de movimientos que se reúnen de forma mensual, ya sea virtual o presencial, organizando temáticas, fechas de audiencia, socializando los contenidos que va a tener y conformando equipos para trabajar en estas temáticas. Dentro de estas asambleas se define o sea, el desarrollo de un tribunal ético popular, que va a estar integrado por activistas de movimientos populares, que van a funcionar como el tribunal que va a llevar adelante el juicio contra los ecocidas. Por otro lado, la fiscalía, que obviamente también se compone de integrantes de movimientos populares, un sector que se dedica a la comunicación popular, es decir, a socializar la información que se vaya desarrollando en torno al juicio y también en el juicio propiamente dicho, en instancia de juicio. Y por otro lado, la sistematización, que está conformada por equipos que justamente tiendan a recoger la información y a mantener eso para que dure, para que quede un registro de todo lo que las empresas vienen llevando adelante en los territorios, y después, bueno, se empiezan a hacer las audiencias locales y territoriales definiendo diferentes temas, como puede ser la explotación minera y petrolera, la problemática ligada al agua, la infraestructura, el agronegocio, que son problemáticas que también se ven en múltiples territorios y que buscan también quizás aglomerar, digo, la problemática del agua se puede pensar en términos de ecocidio, tanto desde la contaminación que genera el agronegocio a partir de la contaminación de las napas y de las fumigaciones por vía aérea o a través de mosquitos, pero también se puede pensar desde la contaminación industrial, que también genera un impacto terrible en lo que es el agua, digo, no quizás en San Luis, pero sí acá en la región, desde la lucha que viene llevando, por ejemplo, adelante Jáuregui contra la contaminación que llevan adelante las curtiembres, por la contaminación del agua con cromo que llevan adelante las curtiembres, digo, ese es un ejemplo claro de cómo el avance industrial contamina el agua. Entonces, bueno, desde el eje agua se busca aglomerar todas las problemáticas que terminan afectando al agua, y que bueno, que lo cual digo es el bien común natural más importante, o uno de los bienes comunes naturales más importantes que habría que cuidar. Se habla de que el agua dulce se puede llegar a acabar de acá a 30 años, dicen algunos, algunos dan más tiempo, otros menos, pero la realidad es que todo este tipo de industrias están priorizando las ganancias de un determinado sector, y contaminando el agua, lo cual va a traer consecuencias terribles a futuro y las está trayendo en la actualidad. Y así que bueno, este juicio se va a estar llevando adelante el 9 de diciembre en la Universidad de San Luis. Va claramente, como contaba Fernando, va a tener un importante eje en lo que es el agronegocio. Y quizás para cerrar, y aunque no sea muy feliz hacer esto, El otro día nos enteramos del fallecimiento de Nahuel de Santa Anita, Entre Ríos, quien falleció por un cáncer terminal de huesos que en 6 meses lo fulminó y está ligado al avance del agronegocio, a la cantidad de niñes y jóvenes que están perdiendo sus vidas por el avance de este agronegocio, y que también a veces hay que empezar a ponerle nombre a las víctimas para que no quede en una cifra, sino que existen personas detrás de lo que del derrotero de muerte que este modelo está llevando adelante, que no es un, que es mucho más que un modelo ligado al agro, sino que el modelo de desarrollo en general que se plantea, y que plantea la falsa dicotomía entre ambiente y versus economía, cuando lo que está en el centro también es la vida, en este caso la vida de las niñeces. Dai, como siempre te agradecemos muchísimo toda la información de la columna de Tinta Verde, y sí, es importante no parar de señalar algo que ya se ha demostrado muchísimas veces, que los agrotóxicos matan, pero como decías, la justicia, los estados, las empresas terminan estando del lado de la muerte y el lucro. Pero bueno, también siempre hay organización por abajo y por eso seguimos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, y para la semana que viene prometo cumplir a tu pedido de traerte la información. No hay problema, lo vamos la haciendo. Transición energética popular. Ahí va, me gusta. Tranqui. Un abrazo, Dai. Un abrazo.